Capítulo 11. Aslan está cerca. Mientras tanto, el mundo vivía momentos de gran desilusión. Cuando el enano salió para preparar el trineo, creyó que la bruja se comportaría amablemente con él, igual que en su primer encuentro, pero ella no habló. Por fin, el mundo se armó de valor y le dijo: Por favor, su majestad, ¿podría darme algunas delicias turcas? Usted dijo: Silencio, mentecato. Luego ella pareció cambiar de idea y dijo como para sus adentros: Tampoco me servirá de mucho que este rapaz desfalezca en el camino. Dio otra palmada y otro enano apareció. Trájele algo de comer y de beber a esta criatura humana, ordenó. El enano se fue y volvió rápidamente. Traía un tazón de hierro con un poco de agua y un plato, también de hierro, con una gruesa rebanada de pan duro. Salió de un modo reposivo, puso todo en el suelo al lado de el mundo y dijo: Delicias turcas para el principito. Lléveselo, dijo el mundo, más humorado. No quiero Pandoro. Pero repentinamente la bruja se volvió hacia él con una expresión tan fiera en su rostro que el mundo comenzó a disculparse y a comer pedacitos de pan, aunque estaba tan añejo que casi no lo podía tragar.